Por si, por si se pregunta que si hay un tornado, no, no hay. ¡Sí, mentira! ¡Sí! ¡Ah! Sí había un tornado. Hola, caja habladora. Hola, habladorcitos y habladorcitas. Hola. Hola. Bien. Hola. Hoy les avisamos que va a ser media improvisación. Ventas. ¿Hoy? Bueno, sí, hoy. Bueno, hoy. Pasémosla a la ronda de nombres. Sí. Dale. Primero empieza. Maite y Victoria en los controles. En conducción, Carmela, Maite. Alfonso. Dale. O si no te Alfonso Melgrano. Pedro. Ah, no, ese es tu nombre verdadero. Bueno, se llama Lucián. Manuel. No. Sí, es mi segundo nombre verdadero. Sofía. ¿Por qué decir Manuel en vez de Mira, arte ¿están inicial? Escuchando de ustedes lo que está saliendo? Espera, ya vengo. La lapicera en la mesa tapa las voces. Sí, se siente la lapicera. Digo porque todos los sonidos que nosotros emitimos, respiración. Fuera, justamente. Claro. Para podernos escuchar. Bueno, ¿y cómo ha estado la semana? Muy bien. ¿Y los comunicados? Venta de ravioles a beneficio de la escuela 156. Venta de ravioles a beneficio de la escuela 156. 130 pesos el 100 para el 11 de noviembre. Noviembre. Vida el número 4331 4334. ¿Ya pasó? Hoy es 3. No, hoy es 14. Entonces, ¿cómo era? No, entonces, en diciembre. ¿No será en diciembre? ¿Y sigue pasando en la radio? ¿Y tenemos algún comunicado para el día sí, de hoy? Sí, tengo, también tenemos un invitado. La semana de la diabetes. Tenemos roja. También. Ah, y ahí se escuchó una voz nueva. En realidad no es nueva porque una vez lo entrevistamos. Sí, es cierto, empieza con E y termina con O. Adivina, adivinador. Enzo, Enzo. No, no. Héctor. No. No, no. Y también y termina con R. Entión. No. Entión. No, Entión termina con N. Esófeles. Esófeles. Emi. No, Esófeles termina Emi. Con S. Emi Ropero. Emiliano. Emiliano. No le acertamos ninguna. Menos a. No le acertamos ninguna. Yeah. Vino otra. Entre. No, vino otra habladorcita. Otra habladorcita. Que recién vino. ¿Pueden y compartir? Se llama. No hay mucha potencia, ¿no? Ahí va, dejamos al medio el micro así con los compartimos. Y están sonando unos acordes ahí. ¿Quién será? Ah, empieza con E y termina con O. ¡No! ¡Enzo! Hay muchos acordes que suenan en el espacio. Sí, sí. Y acá está llegando otra invitada. Que ya la entrevistamos también. Empieza Fiamma. Con F y termina con A. ¡Fiamma! Pero, ¿cuántas intervenciones hoy? Sí. ¿Y qué va a hacer Fiamma y Emi hoy? Acá en la caja habladora. ¿Ustedes saben? Capaz que... Ajá, ahí lo agarramos. Lo dejamos pensando. ¿Interpretar? Ay, se escucha todo. Y también. Ay, me atoré. Capaz que escuchamos un poco de música mientras la audiencia. Antes de que se. Antes que vayamos a un corte, también está. Hola, hola, la caja habladora. Ah, muy bien. Y creo que. Y Claudia. Carmen.

luz mala. Si nadie se asusta, yo alumbro esta hora. Bueno, bueno, estamos al aire con Emiliano otra vez. Y Fiamma. Les recomiendo las galletitas blancas. María. Es la botella de mi madre. Es magia. Vamos a leer un... O sea, lo vamos a interpretar. Entre todos. Vamos a... Vamos a hacer los niños vamos a hacer ruidos de animales. No todos los sonidos de animales. Y después se va a interpretar el cuento de Diógenes. Sí. Diógenes no quiere ser ratón. No. Quiere ser un ratón que come... Que come... papel. ¿Ustedes lo conocen ese cuento? ¿Lo han leído? No, no. Yo sí lo leí recién. ¿Y Sofi de qué trata más o menos? Antes de la interpretación, para hacer como una previa. Sí, es que está en el cuaderno de segundos, si se fijan. De escritura de segundos. Sí. ¿Y de qué se trata? A mí no me lo leyeron. Muy bien, Carmen. ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe? Sí, de un ratón. ¿Qué le pasa al ratón? No quiere ser uno mismo. ¿No quiere ser él? ¿Por qué? No quiere ser él mismo porque no le gustaba como era. Ah, ¿y cómo no era? No le gusta el queso. No, y no le gusta el queso. Bien. Muy bien, entonces vamos a hacer la lectura, ¿les parece? Dale. Sí. ¿Ustedes nos acompañan con los sonidos de los animales? ¡Messi! ¿Por qué siempre oveja? ¡Messi! Comenzamos. Hola, me llamo Diógenes y soy un ratón de biblioteca. Odio el queso, pero me apasiona comer papeles. Hace un rato me devoré un libro de animales y... Pobre Diógenes, fue un error mirarse en el espejo luego de haber comido 5 páginas de un antiguo libro de animales. Cuando vio su imagen reflejada, descubrió que ya no quería ser un ratón. No me gusta ser quien soy. Quiero ser otro. Es tan difícil ser uno mismo. ¡Seré un jabalí! Y al instante, como por milagro, se transformó en un extraño jabalí. Al principio, Diógenes se sintió muy feliz. Pero al minuto de haberse transformado en un jabalí, comenzó a encontrarse un montón de defectos. Es tan difícil ser uno mismo, pensó. Y más difícil todavía cuando se tiene una cola así, cortita, torneada, un hocico inmenso como ese y 2 colmillos grandes de chancho salvaje. Mejor me convierto en un carpincho. Pero... Me pinto. Y al instante, como por arte de magia, se convirtió en un insólito carpincho. Pero lamentablemente, al poco tiempo de haberse transformado en carpincho, se pinchó. Comenzó a despotricar contra su nueva facha. Es tan difícil ser uno mismo cuando se tiene un cuerpo rechoncho, como este, de pelos gruesos y cortos y pinchudos. Mejor me convierto en una liebre, dijo. Y al instante, como por milagro, se transformó en una extravagante liebre. Pero como ya le había ocurrido antes, ni bien se convirtió en una liebre, comenzó a descubrir algunos defectos de su estampa. Es tan difícil ser uno mismo cuando se tiene orejas tan largas, cola corta, dientes de roedor de zanahoria. Imposible aguantar un minuto más. Siendo se liebre, convirtió en una oveja. Mejor me convierto en un zorrillo. Durante zorrillo. Media hora, Diógenes estuvo orgulloso zorrillo. De la elegante cola rabada que obtuviera al volverse zorrillo. Sin embargo, pronto sintió mucha vergüenza por el apestoso olor a pichí que desprendía su cuero. ¡Uf! Mejor será que me transforme en un mandril. Transformado en un mandril, Diógenes anduvo contento a los saltos por el campo. Sin embargo, al pasar junto a un lago en el que se reflejó su figura, le pareció que su cabeza grandota era horrible y que la cola que tenía no era apropiada de un mandril. Ser uno mismo cuando se tiene una cola que parece ser de otra bestia. Mejor me gustaría ser un caballo. ¿Por qué una oveja? ¡Ijo! ¡Ijo! También quería ser una oveja, ¿verdad? ¡Caballo! Lo que se dice caballo de verdad. Diógenes sintió que no era, pero lo hizo muy feliz retozar por la campiña trotando como un corcel mientras asustaba con sus relinchos a las ovejas dormilonas. ¿Cómo quisiera ser un elefante? Ya transformado en un elefante, Diógenes se divirtió moviendo su trompa. Pero de pronto le resultaron antipáticos los colmillos gastados y absolutamente insoportables las enormes orejas. Tal vez sería mucho mejor que yo me convirtiera en un pez globo. Y enseguida, como por milagro, el elefante Diógenes se vio convertido en un pez colosal. Colosal fue la zambullida que se mandó el pez globo y colosales fueron las burbujas que dejó tras de sí mientras se desplazaba velozmente a lo más profundo del lago. Y colosal fue también el cansancio que obtuvo luego de perseguir sin descanso a dos águilas a las que no pudo alcanzar. Es tan difícil ser uno mismo. La verdad es que me gustaría ser un perro. Entonces. Wow. Se transformó en un perro rarísimo. Un perro golden. Sin embargo, su vida de perro le duró muy poco porque algo muy extraño le sucedió. Jabalí, en un carpincho, en una liebre, en un zorrillo, en un mandril, en un caballo, en un elefante, en un pez globo, en un perro. Pero transformarme en gato, nunca, nunca, nunca, nunca, olvídenlo. Mejor elijo ser yo. Diógenes, un ratón de biblioteca. Tenemos una canción de ese cuento, a ver, dice: pobre Diógenes, fue un error mirarse en el espejo después de haber comido un celito de animales. No le gusta ser quien es, quiere ser otro. Sí. Es tan difícil ser uno mismo, quiere ser otro. Sí. Probó ser un jabalí, probó ser un carpincho, probó ser una liebre, algo distinto. Porque no hay nada mejor que ser uno mismo. somos musiconautas y viajamos con historias que traemos de otro lado. Son los cuentos, los regalos de los abuelos. Hoy queremos compartir la alegría de vivir. La alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. ¡Aire! Y se nos fue el entrevistador. Se nos fueron todos. Y quedamos Carmela, Maite, Fiamma y Marcia. Ah, y Claudia. Y Sofi. Y Luciano. Como piedra sin llover, no, como pija. Y Emi. Bueno, pero Luchi, si no querés, no lo hagas y dale los auriculares a Sofi. Entrevistado especial el día de hoy. Emi. ¿Yo? No. Bueno, el cuento que hicimos recién. Es un cuento que lo hicieron el año pasado, estaban contando. En la 140. En realidad lo que nosotros leímos fue la versión del cuento hecha libreto. Libreto de teatro. El año pasado en la escuela 140, con los segundos años de la tarde, con Emi en dupla, trabajamos este cuento y bueno, la canción era con lo que cerramos el cuento. ¿El taller de teatro? En el taller de teatro y música, los dos talleres mezclamos que estaban el año pasado. Mezclamos los dos talleres y bueno, hicimos esta, la producción de esta obra de teatro canción. Estuvimos en Broadway, en Bueno, y ¿qué? Ahora yo quisiera preguntar, a ver, en Santa Lucía. Acérquense al micro para pa que se pueda salir quisiera bien. Preguntar, a ver, ¿qué es lo que entendimos de este cuento? ¿Qué mensaje nos dejó? Que hay que ser uno mismo. Genial. Bien. ¿Y por qué es tan importante ser uno mismo? Porque no todos somos iguales. Bien, muy bien. Entonces, que seamos diferentes, yo creo que es lo que hace que todos nos llevemos bien, seamos felices. Pues si fuéramos todos iguales, imagínense que fuéramos todos iguales. Sería muy aburrido. Sería aburrido. No habría diversión. Como que vamos a hablar y todos hablamos al mismo tiempo. Todos nos movemos al mismo tiempo. Todos hacemos lo mismo. Sería aburridísimo. Y esto la riqueza, ¿no? Claro. La riqueza de lo diferente. De ser diferente, de poder uno mostrar cómo es. ¿A ustedes qué les parece? Mm-hmm. Sí. Se pasa comiendo rosca. ¿Mm? Sí, siempre hace lo mismo. Y por eso hoy recomendó las galletitas. Qué bueno, entonces, que se entendió el mensaje de la hora. ¿Y cómo se puede ser uno mismo? Siendo diferente. Haciendo cosas que vos solo podrías hacer. Por ejemplo, vos como sos vos mismo. Comiendo rosca y galletitas, María. ¿Qué pregunta? ustedes mismos. ¿Qué es lo que hacen que los hace ser únicos? Correr. ¿Pacifista? Tenemos formas de ser, tenemos hábitos, cosas que hacemos siempre, cosas que nos gustan. Y que puede ser lo mismo que hace todo el mundo, pero como lo hacemos nosotros, cada persona individual, nos hace ser únicos. Porque la forma en que lo hacemos es única. A mí me gusta hacer música y me gusta escribirme las canciones que voy a tocar, escribirlas yo, entonces como que también eso hace que sean únicas. También a veces me gusta hacer canciones de otras personas, porque me gusta esas personas como son únicas también y me contagian y me dan ganas también de hacer canciones así. Entonces es como... También ser único creo que es contagioso, ¿no? Porque las demás personas también sienten esa necesidad de tratar de ser únicos también. Sí. Cuando ven que uno es único y trata de dar lo mejor de uno también, ¿no? Sí. Entonces es como que algo que se va contagiando. Hay que tratar de ser una persona única, pero también buena, ¿no? Porque no debemos ser único, pero haciendo cosas malas, ¿no? Por lo menos en mi caso me gusta ser único haciendo cosas lindas y buenas que a la gente le agrade, le entretengan. Yo también. Y eso creo que es contagioso, porque he visto que yo cuando iba a las escuelas, veía que a los niños muchos les empezó a gustar mucho la música. Quiere decir que eso se contagió. Entonces va por ahí, ¿no? Va esa transformación. Claro. Y por ejemplo, cuando todos seamos grandes, Sofi, Maite, Carmela y yo. Y Joaquín. ¿Quieres? Y Joaquín. No, me, se va a quedar niña. No, si ustedes se van a quedar niña. No, yo me quiero quedar niña. Yo también. Ah, ¿que el que quiera? Se quede niña. Sí. Sí. Joaquín, me voy contigo, Joaquín. Sí. Yo también. Todos queremos hacer cosas diferentes, ¿no? Muy bien. Cada uno tiene su idea de cuando vaya creciendo, qué es lo que quiere hacer. Y a ustedes todos juntos, ¿qué los hace únicos acá? ¿Qué tienen en común acá? ¿Jugar? Todos juegan, sí. Pero ahora en este momento, ¿qué están haciendo? Radio. Eso, tienen un programa de radio. Y también moviéndonos y hablando. Se mueven, hablan, ponen sus ideas en el programa y cada idea es única, ¿no? Sí. Ríen mucho. Se ríen mucho. Cuentan chistes. Es como un programa único. Sí. Diferente. Aparte a mí lo que me pasa es que acá en la radio, o sea, en Las Picas, me parece que somos el único programa de niños, ¿no? Creo que son el único programa, de verdad. ¡Sí! ¡Qué malo! ¡Corten! Tengo un chiste antes de seguir, ¿puedo decirlo? No, un paréntesis antes, Lu, terminando la idea, la importancia de ser uno mismo y con el resto, ¿no? Porque donde cada uno se encuentra en el hacer y en el sentir de cada uno que vino a hacer a este plano, se encuentra con otros que les gusta cosas diferentes, pero entre todos nos colaboramos y llevamos a una comunidad lo más solidaria y saludable posible. Eso. Y feliz. Y sí, una comunidad feliz. Otra cosa que es muy importante, aprender a aceptarse, a ser uno mismo, ¿no? Que es también lo que habla ahora. Y al otro. A veces nos cuesta y aceptar al otro. Nos cuesta mucho aceptar lo que uno es. Porque ve a otro y quiere reflejarse en otra persona a veces y nada, y no es así. Uno es uno, el otro es otro. Entonces aprender a aceptar eso mismo, ¿no? De ser uno mismo y transformar desde ahí todo lo que hace. Sí. Sí. Y bueno, el derecho que se trabajó fue el derecho a la identidad, que es esto que estamos diciendo, ¿no? Aceptarse uno mismo, construir ese ser único que se es. Tiene que ver con el derecho a la identidad. El primer derecho que se trabajó en la Viola de... No, el segundo. El primero, el segundo. Tienes razón. El segundo. Pasa que yo estaba pasando, ¿no? Y entonces me lo comí. El segundo derecho. Buenísimo. Un aplauso. Me encantó. Y ahora sí, chiste, Lucia, ¿no, Marga? Me compré un reloj. No, esperen. Sí, ¿qué les parece si ponemos una música y después vamos? Sí. Quédate pausa. 10 años ponemos. ¿Qué es 10 años? No sé, acá decía 10 años. Bueno, el príncipe azul. A ver, vamos. No puedo. Y la pulga y el piojo. La pulga y el piojo. No lo hemos escuchado. Pero sí la escuchamos. Sí. Ah, sí la escuchamos. 10 años. Ahora cuando vuelva le saco la pausa a Luciana, ¿está? Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán y en sus voces vuelvo a cantar? Si fue luz que ahuyentara los miedos, mis ojos, o fue puerto seguro en tormentas, mi mano, si fue flor, corazón, no fue sol, y a crecer nuestra voz ayudó. Esos niños que crecieron junto a nosotros de nuevo estarán cuando arrullen a sus hijos y en su ternura nos roben la voz inventando la canción. Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán y en sus voces vuelvo a cantar? Si fue flor, corazón, no fue sol, y a crecer nuestra voz ayudó. Esos niños que crecieron junto a nosotros de nuevo estarán cuando arrullen a sus hijos y en su ternura nos roben la voz inventando la canción. ¿Cuál es el colmo de un marinero? Pará, Joaquina, pará. Bueno, pará. ¿Cuál es el colmo de un marinero? ¿Cuál? Ahogarse en un vaso de agua. Tengo un chiste. Sofía, vos me tenés que responder, ¿está? Me compré un reloj y es una marca muy conocida. Tenés que decir, ¿qué marca? Marca la hora. Ahora un chiste de fruta. A ver, de fruta. A ver, Sofi. No. Buenos días. Hace mucho que espera. No soy manzana. Acá tengo uno. ¿Cuál es el pájaro más adinerado? El P. Riquito. Un chiste sobre el sol. ¡Guau! Wow, abuelo, ¿te has leído todos estos libros? Todos les he dedicado mi vida. ¿Qué estudia muy fondo? ¿Quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos? Y también, ¿quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas? Y nosotros, abuelo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y el abuelo? En la biblioteca llorando. Es una historieta lo que pasa, por eso no se entiende mucho. Tengo un chiste. ¿Cómo se dice hospital en japonés? ¿Otikuro o timato? No entiendo. ¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? El elefante puede tener pulgas y el elefante no, y la pulga no tiene. Ese ya lo había hecho Carmela. ¿Marinero? El policía le dice a un niño, ¿dónde vives? Y el niño dice, con mis padres. El policía dice, ¿dónde viven tus padres? Conmigo. ¿Dónde viven ustedes? Juntos. ¿Dónde está tu casa? Junto a la casa de mis vecinos. ¿Dónde viven tus vecinos? Si le digo, no me lo va a creer. Diga, dime, al lado de mi casa. Tengo un chiste. Sí. A ver. Espera. ¿Cuál es la fruta más paciente? Espera. Ah, pero ahí está más. ¿Por qué no quieres ser mi media naranja? Porque soy medio huevón. ¿Por qué está feliz la escoba? Porque va riendo. El niño dice al padre, papá, ¿cuántos años tienes? El gato. Y dijo el padre, 2 años. El niño pregunta. Sí, igual. Ahí va. Esta es una historieta de Gaturro. Papi, ¿qué es esa extraña app que ustedes usaban antes de que existiera internet? Cervano se llamaba. No, Cerebro se llamaba. Tengo un chiste. ¿Cómo va la dieta? La dejé. Tengo una enfermedad que me impide hacer dietas. ¿Qué enfermedad? Hambre. No, es muy chistoso eso para mí. ¿Cuál animal puede saltar más alto que una casa? Ninguno, porque la casa no salta. Cualquiera. Porque las casas no saltan. Ay, es lo mismo. No, ¿cómo ninguno? Bueno, me salió eso. Un amigo le pregunta a otro, ¿tú siempre haces el amor con preservativo? ¡Una adivinanza! ¡Epa! Y bueno, lo encontré. Es lo que tiene internet. Tenemos que buscar chistes antes de llegar al programa y compartirlo. Tengo un chiste. Un tigre se comió un jabón y ahora espuma, ja, ja, ja. Se picó la caja de jabón. Bueno, vamos. Que le saquen una foto a color y salga blanco. Sofi tiene una adivinanza. Sí. A ver. Soy chiquito. Puedo nadar. Vivo en 2 ríos y en alta mar. ¿Quién soy? Jolly. Ah. Un zorro. ¿Un pez? Sí. ¡Wow! Bueno, un chiste más para acá. Tengo uno. ¿Cuál es la fruta que más se ría? La naranja, jajaja. Ja, ja. Ese ya lo había hecho yo, Lucho. ¿Cuál es el colmo de una gallina? Tiene muchas plumas y no escribe con ninguna. No. Están en la misma página que yo busqué un sábado. Yo estoy en Pinterest. Hijo, Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y veterinario? Muy fácil. Dog-tor. Ah, Ah, hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Es que en la caja dice Converse. Converse. Voy yo. ¿Qué? Canto en el... Bueno, último chiste, canto... el de Sofi y... No, chiste no es... Bueno, adivinarse lo que sea. Bueno, canto otro. En la orilla. Canto en la orilla. Vivo en el agua. No soy pez ni chigarra. ¿Quién soy? Caracol. Ya sé esto. No sale. No, lo que sale. La rana. Sí. Yeah. Ay, capaz que escuchamos una canción de Lenny. Mira, tengo uno más y ya. No, era el último chiste. ¿Qué hace una abeja? Voy a leer. No. ¿Qué hace? Guarden alguna para el sábado que viene. ¿Qué les pasa? Este es el último. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio zumba? Último de Carmela, nos vemos con la canción de Lemmy. La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Es beneficiosa, muy saludable, trae bienestar. Aplasta el aire, que no te digan que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que venga a sonar. La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena. Bienestar, aplasta la ira y que no te digan que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que venga a sonar. ¿Cómo hace la risa? A ver. Ja, ja, ja, ja, ja. Buena. Gracias.